Vamos a hacer ahora un montón de nada y vamos a cantar juntos, ¿sí? Estoy esperándote. Oh, oh, oh, oh. Muchas gracias. Vamos a tocar una historia verdadera. Vamos a tocar una canción que le dedicamos a un amigo allá hace muchos años, que resulta que se compró 4 libros, se puso una campera verde, un morral, leyó la solapa y nunca más lo vimos. Por ahí hoy está acá entre ustedes. ¿Estás acá, flaco? Levanta la mano.